CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. De a poco, Presidencia de la República comienza a avanzar en torno a lo que ya se había anunciado. Nosotros lo habíamos dicho primero a partir de algunos senadores, Javier García, también el senador Jorge Gandini, sobre estas actividades que supuestamente en defensa de la reforma de la seguridad social iban a comenzar a establecer a través de los medios de comunicación, sobre todo en pos de que se le preguntaba por el porcentaje alto de votantes a través de las encuestas de la papeleta del sí. Y ellos te decían, bueno, pero nosotros todavía no empezamos la campaña. Después el presidente de la República en la Rural del Prado, el viernes pasado, hace una semana, daba cuenta de que, bueno, en verdad sí se estaba preparando algo, que todavía faltaban detalles para poder establecer de cómo se iba a hacer ese ámbito comunicacional, y reivindicaba su posibilidad de defender una ley que es suya o es una ley que se hace en su gobierno. En la jornada de ayer, nosotros estuvimos en el BPS, allí en la zona 18 de julio, a eso de las 10 de la mañana, una conferencia de prensa, y estaba allí Alfredo Cabrera. Cabrera no habló, eso ya nos parecía raro, y era porque Cabrera tenía una reunión en Torre Ejecutiva, un rato después, junto con el ministro de Trabajo, Mario Aristi, también con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y Rodolfo Saldán junto con el presidente de la República para empezar a establecer cómo se haría ese ámbito de comunicación, ver los rubros económicos que se tenían para hacer esa campaña en defensa, reitero, de la ley de la reforma de la seguridad social. La reunión se realizó finalmente allí en Torre Ejecutiva. Cabrera ya no había hablado con nosotros porque se sabía que no iba a haber declaración todavía, sino que lo que va a existir es una conferencia de prensa, donde en esa conferencia de prensa se darían los detalles de cómo sería esa actividad que el Poder Ejecutivo llevará adelante en contra del plebiscito de la reforma de la seguridad social y en defensa de la reforma aprobada el año pasado. De esa forma entonces se estructuró esta acción en Torre Ejecutiva. Alfredo Cabrera, decíamos, no habló en esta actividad del BPS porque tenía esa reunión en Torre Ejecutiva y prefirió no hacerlo porque sabía que se le iba a preguntar por el plebiscito, cosa que se le preguntó a quien él mandató en este caso de que hablara, que fue la directora política también del BPS, Daniela Barindelli. Y como estaba en este contexto de hoy no hacer declaraciones ellos en pos de la reunión en Torre Ejecutiva, finalmente Cabrera dejó que Barindelli fuera la que hablara. Dicho esto, y esperando lo que va a ser esa conferencia, donde se van a dar detalles, reitero, respecto a esa campaña en defensa de la reforma de la seguridad social desde la Presidencia de la República, Daniela Barindelli, la directora del Banco de Previsión Social, manifestó que el BPS viene trabajando concretamente con todo lo concerniente a llevar adelante lo que establece esa reforma de la seguridad social. Dijo que en caso de que ganara el plebiscito debería cambiarse toda la estructura de cómo se viene trabajando, pero que lo harían a partir de que lo establecería la ciudadanía. No le queda otra cosa que decir. Lo que sí manifestó es que ella defiende la reforma de la seguridad social con aquello de que, bueno, es una reforma que todo el mundo la pedía, dice, y que, bueno, y que de alguna forma genera recursos económicos para poder pagar el ámbito jubilatorio hacia adelante. Por lo tanto, hizo una defensa de este hecho y habló de respetar lo que la ciudadanía determine en el mes de octubre. Reitero, insisto, no queda otra cosa que decir, que se va a respetar. Lo otro es que, atado a esto, ustedes saben que ya hace tiempo venimos hablando del tema de los cuarentones. ¿Qué es el tema de los cuarentones? Hay personas entre 40 y 49 años que se anotaron en la SAFAP productos de que les ofrecían cosas. Le ofrecían que iban a ganar más, que la jubilación de ellos iba a ser mejor, que iban a tener mejores premios o no. Y esas personas no estaban obligadas a entrar a la SAFAP por lo que estaban recibiendo de recursos salariales. Pero lo hicieron a partir de esta, lo que se llama la zanahoria que se pone para de alguna manera atraer a esta gente. ¿Qué fue lo que aconteció? Ustedes saben que en la reforma de la Seguridad Social aprobada el año pasado, esos beneficios que supuestamente esta gente iba a recibir no los va a recibir. Entonces se les pidió, son unas 300.000 personas, que se podían anotar hasta noviembre del año pasado aquellos que querían sacar el cálculo respecto a si les convenía quedarse en la SAFAP o renunciar a las mismas. Reitero, noviembre del año pasado fue la fecha en que se tuvieron que inscribir. Creo que se inscribieron alrededor de 75.000 personas. La difusión no fue mucha, además no fue muy clara tampoco los detalles de por qué había que inscribirse en noviembre si ni siquiera estaba el simulador. Yo creo que lo mejor hubiera sido que estuviera el simulador primero, que la gente calculara y directamente si consideraba que no le servía, se desafiliara de la SAFAP, tal vez sin la anotación previa, bueno. El problema es que se dijo que en abril iba a estar este simulador, lo que yo llamo calculadora, porque sacan un cálculo, lo que Barindelli le van a escuchar llama simulador. Ese simulador no apareció en el mes de abril. Apareció otro, que es el de que las personas con 58 años de edad pueden calcular su jubilación para ver y prever ya con qué se jubilarían si se jubilan a los 60 años. Esa sí se apareció. En aquel caso yo había hablado con Alfredo Cabrera y su argumento respecto a que no hubiera aparecido el simulador para los cuarentones que puedan querer irse de la SAFAP por el artículo 8 de la ley de la SAFAP era que bueno, había esos mismos técnicos que habían trabajado en este simulador son los mismos que tenían que trabajar en este otro, entonces no daban los tiempos. Eso fue lo que me dijo Cabrera en aquel momento. Ahora, yo siempre insistí con que la idea del Banco de Previsión Social era tener esa calculadora, o ese simulador, como le dicen ellos, el de los cuarentones, después del plebiscito, después de octubre. Ayer, Daniela Barindelli, directora del Banco de Previsión Social, nos confirmó esto. Nos dijo, a ver, ella dijo, desde el punto de vista personal creo que es así, y de hecho se está dando, así que... Pero dice, no es una cosa que hemos conversado en el directorio. Y lo miró a Ramón Ruiz y le dijo, viste que dije que era un pensamiento personal mío, no dije que era, como aclarándole para que no fuera el choque. Lo concreto es que esto es así, lo hemos denunciado más de una vez, se está esperando que el plebiscito pase, porque no es porque, como ellos manifiestan, no, porque date cuenta que el plebiscito, si finalmente sale triunfador, ya no es necesario sacar esto de los cuarentones porque cambia todo el sistema de la seguridad social. Lo cual es un hecho. Pero esto iba a estar en el mes de abril, antes de que se juntaran las firmas. Hicieron inscribir a la gente en noviembre. Lo que ellos no dicen, y nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y que es una realidad que rompe los ojos, es que a ellos no les convenía tener el simulador antes, porque si de esas cantidades de miles de personas, de más de 70.000 personas, 75.000 personas que se anotaron, el 90% de esas personas definen irse de la SAFAP, iba a ser una muy mala propaganda de cara a la juntada de firma todavía si era en abril o de cara a las elecciones si era ahora, de cara al plebiscito si era ahora. Y es por eso que lo han demorado, porque es una propaganda para ellos muy compleja de manejar si 70, de las 75.000 personas, 73.000, 74.000 deciden desafiliarse de la SAFAP porque ven que no les sirve seguir en la SAFAP. Y entonces, como puede llegar a pasar eso, porque el beneficio que supuestamente tenían no lo van a tener más, no querían dar ese mensaje o no querían que se viera ese mensaje. Y por eso han demorado todo lo que han podido ese simulador o esa calculadora, como digo yo. Esa es la realidad de las cosas. Vamos a escuchar lo que decía Daniela Barindelli, directora de Banco de Previsión Social, respecto a los simuladores, tanto este de los cuarentones como también el referente al tema de las personas que tienen 58 años de edad y quieren en este caso saber con cuánto se jubilarían a los 60 años, que ese sí está funcionando, ya está hecho. Y también lo que decía Barindelli respecto a el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. El Banco de Previsión Social ha cumplido en tiempo y forma con la instrumentación de la reforma de la Seguridad Social, o sea, en realidad con la implementación de la ley 20.130 que se votó el año pasado y los hitos que hubieron que llevar adelante para poner los sistemas en funcionamiento, todo eso se llegó. De hecho, los cambios en los distintos porcentajes que se deben hacer a la AFAP de los aportes de los trabajadores, todos aquellos que ingresaron a partir de diciembre, del 1 de diciembre del año 2023, también se cumplió, o sea, se está cumpliendo todo con los tiempos pautados en la ley. Lo de la reforma, el impacto que va a tener, bueno, o sea, si llega a salir la reforma, el plebiscito, la enmienda constitucional, realmente en ese caso habría que ver, o sea, cambia todo el sistema, no únicamente el Banco de Previsión Social, y el banco se va a adherir como ha hecho hasta ahora, o sea, va a cumplir con eso. Pero bueno, digo, esperemos a ver qué pasa. Nosotros tenemos todo preparado para que esto siga, que digo que aparte era una reforma muy necesaria y era una reforma que se pedía desde todo el sistema político y el Banco de Previsión Social, como dije anteriormente, ha cumplido en tiempo con los procesos y los procedimientos que hubieron que cambiar para eso, incluso capacitando mucho a los funcionarios con la nueva normativa. Directora, en relación al tema de las calculadoras, tanto la que ya salió para calcular la jubilación a aquellos que ya tengan, creo que 58. Sí. ¿Cómo viene trabajando eso? Y la otra calculadora vinculada a aquellos que habían entrado a la AFAP. El artículo 8, sí. Lo que estamos hablando es del simulador, ¿tá? En el Banco de Previsión Social, en la página del Banco de Previsión Social, hay un simulador en el cual aquellas personas que estén próximas a jubilarse ya pueden entrar ahí. Obviamente que con determinadas condiciones, no sea en los casos de que acumulen con otras cajas, en esos casos no, pero sí pueden entrar y ahí se le va a simular cuánto va a ser la liquidación de su jubilación, o sea, cuánto va a recibir por mes. Eso ha destrabado mucho el sistema porque realmente para el Banco de Previsión Social, o sea, que las personas viniesen, se demoraba en liquidaciones y demás, entonces hay muchos casos que ya quedaron cubiertos con eso. Referente al otro tema, ese es un tema que sí, que las personas tenían un plazo para poder anotarse si realmente se querían desafiliar o querían saber cuál era su situación. Así lo hicieron. El Banco de Previsión Social les tiene que informar cómo sería la situación si siguen con la AFAP o si deciden desafectarse. Esto van a recibir la información por mail. Ya recibieron un SMS en el cual dice que ellos van a recibir la información esa y que después, en caso de querer tener más datos, se pueden dirigir al Banco de Previsión Social. Y bueno, de todas formas, el BPC está esperando lo que decías tú anteriormente de qué es lo que va a pasar el 27 de octubre con todo el sistema. Por eso se considera que ese simulador va a estar después de octubre. Digo, y lo lógico, esto es una posición muy personal, es que sí, que sea después de octubre, pero esto, vuelvo a insistir, es una posición muy personal mía, no se ha discutido eso en el directorio del Banco de Previsión Social. No se ha discutido en el Banco Previsión Social, pero lo que está pasando, más allá de que sea su opinión personal, esto lo veníamos diciendo ya hace tiempo, insisto. Y en verdad, se había prometido que ese simulador iba a estar en abril. En abril, ni siquiera se habían juntado todavía las firmas allí. ¿Qué me hablan ahora de que es porque el tema de que del plebiscito? Lo que pasa es que no querían que eso generara viento a favor de la campaña de juntada de firmas. Que es que mucha de esa gente se va a terminar desafiliando, porque en realidad perdieron lo que era el premio que le daban, y entonces para qué iban a estar allí. Entonces cuando hagan en la simulación y la calculadora, saben que mucha gente de la que se anotó en noviembre del año pasado, que la obligaron a anotarse hasta noviembre del año pasado, y que todavía no está el simulador, y que va a estar en noviembre de este año, un año después, esperando, va a desafiliar si eso iba a abonar en la campaña de juntada de firmas. Y ahora no lo quieren hacer porque ya estamos con el plebiscito a la vuelta de la esquina. Entonces lo van a hacer después del plebiscito. Otro de los que habló ayer fue Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, porque se va el 7 de octubre. Él dice que no tiene permitido poder hablar del plebiscito de la reforma de la SAFAP por ser integrante del Banco de Previsión Social, que Jurídica les habría dicho eso. La verdad que no es lo que ha hecho Alfredo Cabrera. Alfredo Cabrera, cada vez que ha podido hablar en contra del plebiscito, lo ha hecho. Y ustedes escucharon ayer a Barindelli, que habló antes que él en esa misma conferencia, y habló y dijo que el plebiscito para ella no era lo correcto. Pero Ramón Ruiz insiste con que tiene prohibida la palabra a la hora de hablar del plebiscito por parte del PPS. Nosotros hablábamos un poco afuera del micrófono y él nos decía, porque además yo coincido, sí, lo digo, lo que tú coincides es en las metas que el plebiscito establece, pero vos no coincidís en el camino. Vos sos de los que estás de acuerdo con lo que es el diálogo, lo que llaman el diálogo social, y no el plebiscito. Criticás la reforma de la seguridad social, pero hablás del diálogo social. Y él me decía, bueno, pero eso es otra cosa. No me decía ni que sí ni que no, pero es eso. Y lo extraño es que, porque hoy José le decía, ¿por qué no dice que no puede hablar porque está en contra del plebiscito? Porque Elvia Pereira lo hizo. Elvia Pereira hace un par de semanas, cuando fue nombrada primera suplenta de Mario Vergara, en las listas de Vergara, la secretaria general de PCNT dijo, yo no puedo hablar del tema, no puedo hablar porque está en contra del proyecto. Los que están a favor sí pueden hablar. Si ella estuviera a favor, hablaría, como hablan todos los demás del PCNT. Ella no puede hablar por esto. Él hubiera dicho lo mismo, pero no lo dice. Él dice que está prohibido por el BPS. Es más, la colega de Canal 10 le dijo, bueno, usted renuncia al 7 y a partir del 8 puede hablar. Y dice, no, porque yo tengo licencia acumulada. Entonces el 7 no es que ya renuncie, sino que el 7 me tomo licencia, entra clavijo de la UNRA, pero yo voy a tener pedida todavía la palabra porque como estoy de licencia dentro del BPS, claro, va a terminar renunciando al lado de las elecciones, cuando se haga el plebiscito. De lo que sí habló también, en este caso Ramón Ruiz, es del tema del simulador. Allí sí coincide con que el simulador tenía que haber estado mucho antes para que los cuarentones definieran si se querían ir de la SAFAP o no, y no después del 27. No hay que esperar nada, dijo en este caso Ramón Ruiz. Es tomarle un poco el pelo a la gente, haberla hecho notar en noviembre del año pasado y que todavía hoy en día no sepan si les conviene o no seguir dentro de la SAFAP. Vamos a escuchar lo que decía el representante de los trabajadores, Ramón Ruiz, comenzando con su renuncia el próximo 7 de octubre. El día 7 de octubre se cumplen 32 años de que existe participación social en el BPS, en el instituto más grande de seguridad social que hay en el país. El 7 de octubre de 1992, por primera vez, se cumplió con la Constitución que se había modificado en el año 67. Pasaron muchísimos años para que el directorio del BPS esté conformado por 7 miembros, 3 de ellos representantes de los sectores de jubilados y pensionistas, de trabajadores y de empleadores. Este 7 de octubre se cumplen 32 años. En el marco del aniversario de la participación social en el BPS, el equipo de representación de los trabajadores va a cumplir con un objetivo que se trazó hace más de 2 años, y es, digamos, hacer una rotación, un cambio en la integración del equipo. En ese momento yo, a pocos días de cumplir 60 años, voy a dejar esta responsabilidad y la va a ocupar el compañero Carlos Clavijo, que es mi primer suplente, y la compañera Lorena Luján, que se va a hacer en los hechos la primer suplente a partir de mi renuncia. Y esto obedece a un método que tenemos de trabajo, obedece a una transición ordenada y planificada, porque construimos relevos y después esos relevos ocupan estos lugares de responsabilidad. Carlos hace 15 años que está participando en el equipo de representación de los trabajadores. Hace mucho tiempo que está como suplente en la lista del directorio del BPS, y ahora va a tener la responsabilidad de continuar nuestra gestión, que desde nuestro punto de vista, por supuesto que es de cambio, porque va a haber un cambio en la integración del equipo, pero es de continuidad en la propuesta, es de continuidad en la forma de trabajo y en los objetivos. A partir de su renuncia, ¿va a expresar públicamente su postura respecto de lo que es el plebiscito? ¿Va a hacer algún tipo de campaña para a favor o en contra? ¿Va a tener intención de darle publicidad a su postura? En realidad yo renuncio, pero antes de dejar de ser director tengo que gozar de la licencia que tengo. Ojalá que pueda tener la posibilidad de expresarme, pero mientras sea director del EPS, que trasciende lo del 7 de octubre, porque voy a estar de licencia reglamentaria, ojalá pueda tener la posibilidad de seguir aportando y seguir opinando y seguir proponiendo soluciones para el sistema de seguridad social, porque la ley 20.130 no resolvió los verdaderos desafíos que tiene la seguridad social. En la ley 20.130 no se tuvo en cuenta la cobertura, la ampliación de la cobertura de las personas con discapacidad, no se tuvo en cuenta el financiamiento de la seguridad social, no se analizó adecuadamente los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo que esa cobertura, digamos, ofrece. Por ejemplo, nosotros antes de que se aprobara la reforma dijimos, cuando conocimos el proyecto, que esta reforma le iba a rebajar el valor de las futuras jubilaciones. Hoy, el criterio que se ha utilizado para ajustar lo que se llama en esta reforma el pilar solidario, bueno, resulta que ese suplemento solidario se ajustó por IPC y ya perdió poder, en valores reales ya hubo una pérdida de más de 800 pesos si lo hubiésemos aplicado por índice medio de salario. Quiere decir que ya se está licuando el suplemento solidario, y si esto ocurre a pocos meses de aprobada la reforma, imagínense lo que va a ser dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando ese suplemento solidario se siga aplicando por un criterio o por otro, ¿cuál va a ser el resultado? Esta reforma le pide a los trabajadores que trabajen más tiempo y le va a pagar menos jubilación. Ruiz, en relación a la situación que usted marcaba, ¿cree que ese silencio obligatorio que tienen que tener los directores para hablar del tema de plebiscito le jugó allí una mala pasada? A ver, nosotros lo que tenemos que decir es que esto con plebiscito, sin plebiscito, sí iba a ser el 7 de octubre de este año, porque ya habíamos en nuestro plan estratégico establecido que el primer año era el año de defender la seguridad social ante una propuesta de reforma jubilatoria. El segundo año era un año donde íbamos a enfrentar esa reforma jubilatoria. El movimiento sindical decidió que la forma de enfrentar esta reforma jubilatoria es a través de una reforma constitucional. Yo quiero aclarar que no es una reforma integral de la seguridad social, es una reforma constitucional que aborda tres temas que son muy importantes, ¿no? Como es, dos son paramétricos que tienen que ver con la edad y el monto de las jubilaciones mínimas, y el tercero es un tema estructural. Y nosotros habíamos definido que el tercer año era el año de la transición, era el año de la continuidad y el cambio, y que el 7 de octubre del 2024 íbamos a dar un paso al costado para que los compañeros que hemos venido formando ocupen esta responsabilidad. El año que viene va a asumir un nuevo gobierno, y nuestro plan estratégico es presentarle a ese gobierno las propuestas que tenemos los trabajadores en cuidado, en el tema de la discapacidad, en el tema del financiamiento, en el tema de los cambios en el mundo del trabajo y otros. Y el siguiente año, en el 2026, va a haber elecciones en el BPS, y el PCNT y nuestro equipo se va a presentar en esas elecciones para seguir defendiendo la seguridad social solidaria, universal y sin lucro. En lo que tiene que ver a la calculadora, que tiene, gracias, que, en este caso, por el artículo 8 de la ley de justamente de las AFAP, en las cuales aquellos cuarentones que habían entrado sin ser necesarios se adoptaron hasta noviembre. ¿Cree que se demoró demasiado con ese simulador que va a estar recién después de la elección de octubre? Por supuesto que se demoró demasiado. Es más, se demoró mucho porque hubo mucha improvisación en la aprobación de esta reforma. Se aprobó una reforma, resulta que desde noviembre del año pasado hay gente que solicitó el asesoramiento y todavía está esperando. Ustedes recordarán que nosotros hicimos un pedido que era que se hiciera una prórroga de ese plazo. Se nos dijo que no, porque había que empezar a asesorar a esas personas. Ya va a ser casi un año que esas personas están esperando el asesoramiento. Y esto es porque, en parte, porque el BPS no estaba preparado porque no tenía pronto el simulador. Y ahora resulta que también algunos directores piensan que es mejor esperar el resultado del plebiscito para después empezar a asesorar o no. Entonces, creo que nosotros no podemos estar, resolviendo este tema en base a las situaciones que se van generando, sino que lo que hay que hacer es cumplir la ley. La ley estableció que los trabajadores cuarentones tenían que ser asesorados por el BPS y hace casi un año que están esperando para ser asesorados. Me parece que se demoró demasiado. El ministro de Educación, Pablo da Silveria, dijo que cuando llegó al ministerio la mayoría del patrimonio nacional, las declaraciones tenían que ver con edificaciones en Montevideo cercanas a la capital. Y se puso como meta a comenzar a declarar, instancias que tienen que ver con edificaciones, pero también con cosas que no son tangibles, en cómo también patrimonio nacional en el interior del país. Y allí surgió el tema de la huasquería, también el perico nacional, y en la jornada de ayer la lana, en una actividad que se desarrolló en el Parlamento Nacional. También Pablo da Silveira criticó las declaraciones en Argentina, en Buenos Aires, de Yamandú Borsi, el candidato a presidente del Frente Amplio, que después dijo que en realidad había sido una especie como de broma, chascarrillo, aquello de que manifestara que los uruguayos son argentinos sin intensidad. Dijo en este caso a Silveira que este tipo de declaraciones establece un desconocimiento por parte de Yamandú Borsi de lo que son los uruguayos, y sobre todo marca una postura que no es la mejor de cara a generar políticas a nivel de las relaciones exteriores de un país. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Educación. No, ni me parecen muy preocupantes esas declaraciones. Somos uruguayos, somos orientales, y tenerlo claro se traduce en la política exterior. Por eso yo me siento muy identificado con la política exterior impulsada por este gobierno y por nuestro presidente, que consiguió cosas tan importantes como el dragado del puerto de Montevideo después de tantos años de reclamo, que consiguió obras conjuntas con Brasil, que insistió tanto dentro del Mercosur en la idea de la negociación unilateral, que ahora la Argentina se está plegando a ese punto de vista. Creo que si arrancamos por creernos argentinos, la cosa es muy preocupante porque podemos terminar errándole en el terreno de las políticas internacionales. Borsi también habló de que el uruguayo es lento, tiene modorra y hay conservadurismo. ¿Comparte alguna de esas características? Ninguna de esas. Creo que los uruguayos trabajan mucho, se esfuerzan mucho, son muy creativos, estamos innovando mucho y nosotros desde el Ministerio estamos apoyando mucho a la innovación. Me parece que es una visión prejuiciosa y es una visión que de algún modo ignora los esfuerzos de muchísimos uruguayos. ¿Una visualización hacia el interior del país? Acá usted también. Sí, también es parte de una política que desde el Ministerio de Educación estamos impulsando desde el primer día, que es poner el foco en el interior, ese interior que ha sido tan postergado durante tanto tiempo. También lo hacemos con la declaratoria de monumentos históricos materiales. Estamos declarando mucho más en el interior que en Montevideo. Lo hacemos en el terreno cultural, con el desarrollo de los centros culturales nacionales. Hemos impulsado toda una reforma del registro civil que favorece el interior. Lo hacemos desde la Biblioteca Nacional. Hicimos, al principio de la gestión, un censo de bibliotecas públicas en todo el país. Y resulta que hay casi 120, una cifra mucho más grande de la que uno puede tener en la cabeza. Creamos una red liderada por la Biblioteca Nacional, que les da apoyo técnico, que les da apoyo tecnológico, y ahora estamos haciendo una cosa muy linda, que es un programa de digitalización de prensa histórica del interior. Habló también en esa actividad Alfredo Frost, que es presidente de la Secretaría Uruguaya de la Lana, nunca dije algo distinto, SUL. Esa Secretaría Uruguaya de la Lana manifiesta en este caso algunos tipos de acciones que vienen llevando adelante, por ejemplo, casi el 90% de lo que producen lo exportan. El mercado chino es uno de los mercados más importantes, les preguntábamos por eso a Frost. Y también habló del tema del tipo de cambio y unos 280 millones de dólares es lo que a nivel tanto de carne como de lana da el sector ovino a el país. Producción histórica, que en nuestro caso remarcamos, porque digo, es una institución de productores ovinos, y remarcamos lo que fue la historia de la producción en cuanto a importancia para el país. Y bueno, creo que hoy se hace honor a eso. Pero más allá de eso, bueno, quedó claramente que ahora se abre. Esto es parte de un proceso en donde vamos a seguir trabajando en conjunto y nos da la posibilidad de detectar dónde están nuestras fortalezas, dónde están las debilidades, las fortalezas quizás mejorarlas aún más y trabajar más sobre debilidades, ¿no? Usted daba número, ¿cuánto genera el sector lanero hoy en Uruguay? Yo lo dije en términos de hoy vemos un ovino como un todo, entonces no solo genera lana, sino que genera carne también. La producción ovina hoy en exportaciones alrededor de 280 millones de dólares al año. ¿El dólar lo padece el sector hoy? Sí, por supuesto, porque el rubro ovino básicamente es todo exportación. La lana es casi el 100% exportable y sin lugar a dudas, bueno, percibimos dólares, consumimos en pesos, de alguna manera sí nos afecta. ¿Habló de China como mercado? ¿Es importante? Sí, se menciona China porque históricamente fue el socio comercial para este producto, China. Y bueno, y si hablamos de que la lana fue para Uruguay por mucho tiempo el primer producto de exportación del país, por supuesto que bueno, la importancia también de China. Y lo que mencionaba es que sigue siendo un gran comprador de Uruguay. Pero cuando tuvimos allí, yo creo que está interesante que no nos digan otros la importancia que tiene el comercio de este producto en particular con el Uruguay y con una historia tan rica hacia atrás, que tan buena, y cuando nos dicen esos socios que fue capaz de abrir la oportunidad para otros productos que tenemos hoy de intercambio. O sea que si ha sido importante y lo importante que es todavía este producto. ¿Cómo se puede mejorar eso? ¿Qué necesidades tiene el sector? Yo entiendo que esto nos va a ayudar a algunas cosas que estábamos diciendo, de que capaz que tenemos que comunicar mejor lo bueno que es este producto. De alguna manera, cuando hablamos de sustentabilidad, es realmente un producto sustentable. Va a colaborar, tiene como misión el lo textil sobre todo, aportar eso a nivel del planeta. Yo creo que el Uruguay está muy bien posicionado de todo punto de vista, es reconocido en el mundo, tanto desde el punto de vista productivo, como industrial, como artesanal. Yo creo que de alguna manera hay que trabajar más sobre presionar un poco más los mercados. Si bien ya accedemos a los mercados más exigentes, quizás trabajar un poco más sobre ellos. ¿Tiene pocos mercados Uruguay hoy? No, que entiendo que para carne ovina y para lana, y en este caso para lana que es lo más importante, yo creo que accedemos a todos los mercados. Pero de alguna manera había que presionarlos un poco más y mostrando más en los productos de más valor que tenemos que tenemos en Uruguay. Y bueno, por lo menos un poco lo mencionaba yo por último. Creo que ya hoy estamos muy metidos en lo que es eso de menos emisiones de animales, menos emisores de metano, animales más eficientes. Uruguay está en ese sentido, con rigor científico, en los primeros lugares en el mundo. Allí tenían la palabra entonces de Alfredo Frost, presidente del SUL, que sobre todo dice, bueno, accedemos a mercados. El tema es que le vendamos a esos mercados en mayor cantidad, porque supuestamente estamos respetando el tema del medio ambiente, la producción es efectiva. Ahora hay que ver qué es lo que sucede. Nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.